castiga mi cristal. La lluvia que no cesa y castiga mi cristal. Desde mi ventana el viento murmura, va cayendo la noche, que nochecita oscura. Va cayendo la noche, que nochecita oscura. Tu amor ha hecho de mí la tierra solita más oscuro de este mundo, la flor más marchitada de mi valle. Valles y jardín, jardín donde primita reside el amor, amor que se ha dormido y entre las flores que tu odio marchito. Vente tú conmigo, flamenquita verde. Eres hoja una margarita, tú me quieres o no me quieres. Y dejamos a la esperanza, que es lo último que se pierde. Vente tú conmigo, flamenquita verde. Eres hoja una margarita, tú me quieres o no me quieres. Y dejamos a la esperanza, que es lo último que se pierde. Margarita.